Este programa se alegra muchísimo de recibir al licenciado Ernesto Nieto. Ernesto es licenciado en Ciencias Políticas por la UDELAR, es docente universitario, es magíster en Ciencias Políticas por la Universidad de León en España. Actualmente está doctorando en Ciencias Políticas a través de la UDELAR. Es cofundador de Ágora Consultores y actualmente se desempeña como consultor externo en temas de opinión pública en esa consultora que trabaja desde Salto. Así que hacia la capital de los azahares nos vamos para saludar a Ernesto. Buen día, Ernesto, bienvenido a la tribu. ¿Cómo estás? Muy esperado, Ernesto. Buen día, Eduardo. Buen día, compañía. Bueno, espero que sea bien esperado. Y bueno, esperemos. Seguramente. ¿Cómo andan bueno, por allí? Impecable, Ernesto. Agradecidos bueno, de tener la posibilidad de informar a los sanduceros de esta encuesta que hizo Ágora. Si te parece, arrancamos con la ficha técnica. ¿Te parece bien empezar por ahí? Sí, claro. Usted manda. Usted manda. Bueno, contarte brevemente, Eduardo. Sí. Nosotros, después de la última encuesta que habíamos hecho en febrero, que era una encuesta sobre cobertura de redes sociales en todo el interior, bueno, ahora comenzamos los trabajos que con cierta regularidad hacemos en el litoral del país, y bueno, comenzamos por el departamento de Paysandú, trabajamos entre el 20 y el 30 de marzo, o sea que la encuesta está, como quien dice, recién salida del horno, y bueno, hicimos una encuesta a partir de una muestra de 305 casos, encuesta telefónica y mucho más en este contexto, obviamente, y como siempre, respetando sobre todo las cuotas de género y edad, que son centrales para tener una encuesta con una buena calidad. Y básicamente lo que hoy les vamos a presentar son dos temas que me parece que son los importantes de los varios temas que indagamos en la encuesta, que uno tiene que ver con, bueno, cuál es el principal problema que los sanduceros entienden que hoy tiene su departamento, y el otro, ese es un tema, si queremos, de típico de enfoque social, ¿verdad? O sea, la problemática que tiene el departamento para los ciudadanos. Y el otro, que es más un indicador político, es, bueno, ya que tenemos nuevas autoridades en todos los departamentos después de las elecciones de septiembre, tenemos nuevos intendentes, nuevos consejos municipales, nuevos alcaldes. Bueno, queríamos saber la aprobación del intendente Nicolás Olivera, que por primera vez asume como intendente de Paysandú y además por primera vez fue electo para un cargo ejecutivo. Bueno, queríamos indagar un poco cómo, y esos son los dos grandes temas que de alguna manera teníamos para presentarles en la tribu en el día de hoy. Perfecto, Ernesto. Y entonces, ¿qué es lo que más nos preocupa a los sanduceros? Bueno, lo que más les preocupa a los sanduceros sobre el departamento de Paysandú. Sí, sí. Porque también indagamos sobre qué les preocupa del país, pero eso vamos a armar un informe completo sobre nuestro litoral norte, que va a incluir Artigas, Salto y Paysandú. Porque, bueno, vamos a hacer alguna encuesta también en Artigas. A los sanduceros sobre Paysandú lo que más les preocupa es el tema del desempleo, la falta de trabajo. Hay más de un 38% de los sanduceros que consideran que el principal problema que tiene Paysandú es el tema del desempleo. Y en segundo lugar, con uno de cada cuatro de los sanduceros, un 25%, están preocupados por temas vinculados a la salud, concretamente por el tema del COVID, de la pandemia que nos impacta en todo el mundo, pero que específicamente en nuestro país en las últimas semanas ha venido incrementándose de materia sensible y en nuestro litoral con algunos departamentos bastante complicados. Considerando... por favor, te escuchamos, Ernesto. Y el tercer gran tema, que es el único que a su vez tiene dos dígitos, o sea que tiene más de un 10% de preocupación, es el tema vinculado a la economía en general. Ahí tenés la gente que te dice desde que, bueno, que los salarios están bajos, o que los precios han subido mucho, o que hay ciertas tarifas que se han incrementado, o la frase muy mencionada como, bueno, cuesta llegar a fin de mes. ¿No? Esos son los tres grandes temas que que tienen mayor interés y que, bueno, si tú sumás entre esos tres grandes temas, tenés más del 70% largo de la población sanducera, ¿verdad? Después hay otra cantidad de temas que aparecen con bastante menos registros, pero estos tres son los más relevantes para la población de Paysandú. Pareciera no menor, Ernesto, que la situación vinculada con el trabajo o la precariedad del mismo o la falta de oportunidades de empleo y la situación económica, que parecen al fin y al cabo como categorías media emparentadas, si se quiere, sí, desplacen la cuestión sanitaria. Esto es un dato muy interesante, sospecho, para los constructores de la política pública a nivel departamental. Sí, lo que sucede es que allí creo que la cosa cambia cuando nosotros podamos armar el informe completo del litoral, cuando a la gente, por ejemplo, el dato de Paysandú, yo ya lo sé porque ya lo hicimos, pero sospecho que va a ser muy parecido en Salto y en Artigas. Cuando a la gente le preguntamos cuál es el principal problema que tiene el país, entonces ahí sí, abrumadoramente la mayoría considera que el principal problema del país está relacionado con el COVID. ¿Ah? Uh-huh. Sin embargo, cuando le preguntamos a la gente por el principal problema del departamento, no necesariamente la situación es la misma. O sea, para los sanduceros está claro que hoy están más preocupados comparativamente por el tema del COVID a nivel nacional que por el tema del COVID en su departamento, lo cual no significa que en todos lados ocurra lo mismo. De repente tenemos hoy departamentos que están igual o más preocupados por el COVID que por otros temas, ¿verdad? Estos datos nos indican o nos llevan a pensar que se ha desplazado, obviamente por una cuestión de coyuntura que no admite discusiones, aquella cuestión que está muy muy asentada en la población sanducera de creer que de los principales problemas que tenemos básicamente en la ciudad es el tema de la vialidad, ¿no? De las calles, de la preocupación por las calles. Definitivamente con esta coyuntura ese asunto pasa a una situación de estar relegado, lógicamente además, sí, también, ¿no, Ernesto? Sí, a ver, cuando tenemos problemas laborales, cuando tenemos problemas, sí, claro, económicos, y cuando eso le agregamos una pandemia, es bastante normal y esperado, y además es algo que hemos visto en distintas coyunturas, que cuando ocurren estas cuestiones, otros elementos de nuestra vida cotidiana, que normalmente son muy importantes, pasen a segundo plano. Estoy seguro que si a estos sanduceros que encuestamos le hubiéramos preguntado por el principal problema de su barrio, por ejemplo, seguramente allí hubiéramos encontrado muchas de estas cuestiones que tú mencionás y algunas otras que son mucho más, si se quiere, del índice del nivel del gobierno departamental o del gobierno municipal cuando corresponde, ¿verdad? Pero bueno, estamos justamente en una coyuntura muy particular. Hablando, entonces eso, sí, hace que estos tres temas, repito, concentren a casi el 80% de las opiniones se concentran en estos tres temas. Hablando de temas vinculados con lo estrictamente local, ¿no? Con lo bien particular, con lo que la comunidad habla, intercambia en las redes sociales, en los medios de comunicación, hay algunos asuntos vinculados con decisiones del intendente, referidos a incorporación de algunas personas con algún pasado medio complejo, que podrían llevarnos a pensar en alguna forma de gestión del Estado, en este caso departamental, quizás distante con las prácticas que por ahí la mayoría de la gente avala. Y por ahí vuelve a pretender instalarse desde algún sector de la política de Paysandú la idea, uh-huh, de la casita del parque, de la corrupción, de esa, ese tipo de imagen, ese tipo de relato. Sí. ¿De alguna forma apareció en esta medición, Ernesto, algo de esto o no? Bueno, lo que nosotros encontramos con esta pregunta de cuál es el principal problema de Paysandú es que aparece más de un 4% de los sanduceros que hablan que el principal problema del departamento es la corrupción política. Y si bien el nivel es bajo, porque es un nivel bajo, el 4%, no es algo demasiado usual en estos valores en las que hemos hecho, que seguimos haciendo en distintos departamentos del país. O sea, normalmente esto tiene un nivel de respuesta muy marginal, de a veces no llega al 1% o del 1 y algo por ciento de los encuestados que consideran que el principal problema de su departamento es la corrupción política. A mí me llamó un tanto la atención, y en el informe que les pasaba hoy temprano esto lo remarcábamos, ¿no? Está escrito, o sea, es un tanto distinto en este sentido Paysandú al que normalmente dan los demás departamentos del interior. Y bueno, quizás la explicación, yo no tengo las herramientas como para saber por qué, entre otras razones porque eso implicaría que uno le tuviera que repreguntar a la gente, bueno, ¿por qué le parece que la corrupción política es importante en Paysandú? No es algo que hemos hecho, pero bueno, a partir de esto, si logramos tener cierto seguimiento y continuidad con las encuestas en Paysandú, quizás tengamos que poner algunas preguntas para encontrar un poco esto y además seguir el tema, porque en realidad el indicador de corrupción para un sistema político es un tema muy sensible, muy muy delicado. Claro. No afecta al sistema político, sino que afecta a la calidad de la democracia, porque cuando la opinión pública considera que hay corrupción en el sistema político, eso afecta a la calidad de la democracia de una manera directa. Ahí está. Entonces, esto es como una como algo que nos llamó la atención, como una, no llega ni siquiera a ser una luz amarilla, pero está claro que es algo que está ocurriendo o que ocurre en Paysandú y que no ocurre en el resto de los departamentos del interior que nosotros hacemos investigaciones. Me permite una interpretación desde sentido común. Estamos hablando... Interprete nomás. Estamos hablando de que esta opinión de estos sanduceros está referida al sistema político departamental, a la estructura política y no específicamente al gobierno que se desarrolla actualmente. A ver, la pregunta concretamente es, para usted, ¿cuál es el principal problema que tiene Paysandú? Claro. Ah, mira. Y tú te encontrás que hay este grupo, algo mayor del 4%, que consideran que el principal problema que tiene Paysandú es la corrupción política. Por eso nosotros lo destacamos como algo relativamente llamativo. Claro. Aquí lo que habría que ver es, en una secuencia de encuestas, en una serie histórica, ver cómo se da el fenómeno. Yo en el informe les mandé, por ejemplo, con esta misma pregunta, lo que nos daba en septiembre del año pasado, y hay algunas diferencias importantes. Y en esa investigación del año pasado, de septiembre, en el mes de las elecciones departamentales, la corrupción política prácticamente no aparecía, era un 0,3%, que es lo normal, que es lo habitual, digamos. Mirá vos. ¿Está? Lamentablemente con esa pregunta no tengo una serie histórica mucho más antigua como para decir, bueno, a ver, porque hay altas y bajas, los niveles que da están además dentro del margen de error que tiene este estudio, que es de un 5,3%, pero bueno, yo lo señalo como un elemento que uno debería atender, ¿no? Sí. Y ya que estamos con eso, hay algunos cambios ahí que me parece que son interesantes que mencionemos con relación a lo que pasaba, digamos, más o menos hace 6 meses, ¿no? En septiembre del año pasado. Porque también el principal problema que la gente marcaba era el desempleo, sí, en ese pero momento. Casi con un 48%, ¿no? En aquel entonces casi la mitad de los sanduceros consideraba que el principal problema del departamento era el desempleo. En segundo lugar aparecía la economía en general, estas cuestiones que mencionábamos hace un rato, con valores similares a los que tiene hoy. Estaba en 17,3 y hoy está en 16,3, o sea, prácticamente lo mismo. Y después, como tercer elemento, aparecía el tema de la inseguridad, con un 12,3%. ¿Ah? Esos eran los tres valores que superaban el dígito, que todos, y si sumabas los tres, también tenías el 70% y pico de las preocupaciones de los sanduceros. Hoy el tema de la inseguridad prácticamente ha bajado muchísimo, ha bajado un 2,7%. Esto puede tener que ver con muchas cuestiones. Sí. Puede tener que ver con que los otros problemas son bastante más relevantes. Sí, claro. Sí. Pero también puede tener que ver con que la gente, Paysandú en definitiva, siente una mayor sensación de seguridad. Claro. ¿Ah? Como siempre decimos, solamente con una o con dos encuestas no es suficiente para tener una percepción clara de estos fenómenos, porque entre otras cuestiones la opinión pública es dinámica. Sí. Es algo que se va moviendo y que se ve afectada por muchos elementos de coyuntura. Pero estamos en presencia de que algo que era